estás cerca de mí. Tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre. Responder a Señor. Levantamos manos santas. Levantamos manos santas ante tu presencia, reconociendo que no hay nadie por encima de ti en nuestras vidas, que no hay un amor que se compare a ese amor que demostraste en la cruz del Calvario. Definitivamente, Señor, tu amor no tiene fin.